O también antes del agua. Primero vamos con las fugas del motor. Es el cárter. Entonces el cárter de la fuente de contaminación es la fuga de aceite. Aquí en apariencia no tengo fuga. La transmisión es esta sección. Pero no, también la tengo, mira. Esto que tú ves aquí, aunque no cae, esa es una contaminación, ¿verdad? Entonces otra segunda fuente sería aceite aquí de transmisión. En el caso de los 4x4, también llevan un aceite que se llama, es un AE90-140. Ese aceite es muy denso, muy pesado. Ese contaminante también está presente en los 4x4. Contaminante del agua también es el aceite, del mecanismo diferencial. Fugas de anticongelante. O sea, que el radiador o las mangueras tengan alguna fuga. Es el anticongelante. Así es. Esto es lo que contiene el glicol y el etileno. ¿Son como alcoholes o qué serán esos? Sí, son primos del, sobre todo el glicol, ¿verdad? Es primo ahí, primo del alcohol. Uh-huh. Ayuda a que el agua no se congele. Y el etileno ayuda a aumentar el punto de ebullición del agua. ¿Y esto para qué sirve? ¿Para que no...? Ahora los motores trabajan con más temperatura para desarrollar mejor la potencia. Oiga, pero en la cuestión de los frenos, ¿hay algún contaminante? Sí. Cuando la balata es de muy mala calidad, que por cierto son muy baratas ya las de asbesto, ¿no? Sí. ¿Todas las balatas son de asbesto? Hay otras que ya son de un material excelente, son ceramizadas, pero... De cualquier manera, el polvo es un contaminante. Hay uno que, si nosotros lo tiramos, es mortal. Entonces, en el contaminante sería asbesto. ¿Por las balatas? ¿A dónde? El polvo de las balatas, que dependiendo de la calidad de la balata, hay que aclarar eso. Aquí hay otro contaminante, las juntas como tienes. ¿Y estas qué función hacen? Bueno, las juntas, el giro que sale de la transmisión, lo hacen con un movimiento angular. ¿Y el contaminante de estas juntas homocinéticas qué sería? Bueno, cuando las botas están rotas, aquí se ve que el contaminante, sí, esa sección, va a topar en el agua. ¿Y qué contaminante es? Bueno, grasa grasizada, o en este caso es grasa para juntas o homocinética. ¿Otra? La grasa que lubrica. En el sistema de dirección tenemos estas partes que también aquí dentro llevan grasa. ¿Y este qué es? Terminal de dirección. Esta terminal tiene, o sea, tiene un empaquito que hace que no se fugue. Así es, mira, aquí está el empaquito. Entonces, una falla puede ser que ese empaque esté roto o en mal funcionamiento y hay fuga de grasa. Bueno, y el agua penetra, aunque no esté roto, el agua va a entrar por donde sea. Desde luego, si está roto, pues que se topea. Uh-huh. Las bandas, cuando entran en contacto con el agua, también dejan ahí sus contaminantes. Bandas en contacto con el agua generan contaminación. Por la fricción que sueltan restos de la banda. Movimiento de resto de la banda. Ok. La batería genera, puede ser fuente de... Sí, cuando tiene fugas, esa camioneta hace 15 días tuvo un problema de una fuga de líquido de su acumulador. Una grieta, ¿cómo se la hizo? ¿Quién sabe? Empezaba a tirar el líquido hacia el piso. Y lo detectó él por la mancha y porque el voltaje no era suficiente para arrancarlo. Pues que esto también es una fuente. Pudieras, ¿verdad? No, pero por ejemplo un tapón mal colocado en la batería, uh-huh, una batería con tapones mal colocados, en esos movimientos bruscos puede generar, ¿eh? Y lo que contiene pues es ácido sulfúrico y eso es muchísimo más. Este ácido sulfúrico y es altamente contaminante. Otra, fuga de gases del sistema de escape. La fuga la vas a ver acá, pero clarísima. No me meto un charco. A un río, con esta fuga, ya me eché un chorro de peces. O sea, al momento de que el sistema de escape entra en contacto con el agua, es una fuente de contaminación. Sí es. Estos gases, muchos de ellos vienen crudos, son HC, hay monóxido. Monóxido es un gas que es muy contaminante, ¿verdad? ¿HC qué es? Hidrocarburos. Hidrocarburos, ok. ¿Ese colorcito qué es? Es una soldadura que se aplicó, uh-huh, muy mal, por cierto. Ahí se alcanza a apreciar la grieta, ¿verdad? Uh-huh. Por aquí se me está fugando un gas. Paso por el charco y te dejo ahí la contaminación. Todo lo que... Pues es el primer acercamiento, estos serían los contaminantes más importantes, ¿verdad? O algunos de los más evidentes. Sí, sobre todo los más evidentes. Si te fijas, aquí tengo una fuga de gasolina que no la ves. Pero si tú haces esto, huele a gasolina. Eso es gasolina. Otra, fuga de combustible en alguna grieta del tanque. Aquí es otra fuga de combustible en la unión de entrada del tanque. Y entonces, por ejemplo, la gasolina que puede contaminar agua, puede contaminar suelo, puede... Sí, sí. Al momento de verterse, ¿no? La gasolina directa es el HC, ¿verdad? Ok. ¿Qué otra cosa podríamos hablar? Líquido de frenos. Estas mangueritas son mangueras de líquido de frenos. Esta es líquido de freno, manguera y líquido de freno. Aquí hay líneas de combustible y líneas de freno, ¿eh? Pero pues aquí van incluidas. Ok. Líneas de combustible y líneas de freno. Son las que la bomba eléctrica levanta desde el tanque, genera la presión y a través de ella nos vamos a llegar a un riel de inyector. El líquido de freno es un elemento químico que, sí, que es está químico, formado. Es un químico, te debo la fórmula o algo, pero sí es un químico, un contaminante muy fuerte. Entonces aquí la cuestión por contaminación de líquido de freno sería alguna fuga, algún empaque o sí. Por el funcionamiento de alguna bomba. O... Sí, sí, sí. Aquí la fuga es muy clara. Mira, yo te puedo decir, en esta sección no tengo fuga, en esta manguera. Cuando la fuga se hace presente, se nota algo así como en la unión esta, ¿verdad? Incluso no puede no haber grieta, pero ya empieza la manchita como una mancha. Eso también. Okay. En el amortiguador no suelta ningún líquido. Sí, como no. El amortiguador genera también contaminante. Una contaminación, hay una fuga de aceite. De hecho, son telescópicos hidráulicos. La forma que ellos tienen, por eso les llaman así telescópicos, tienen ellos un sello, el cual por el paso del tiempo, te hablo de 2 a 3 años, ese sello empieza ya. Pues a tener sus gases normales. Y ahí está la fuga, pero también es un causante de contaminación, ¿no? Profesor, ¿qué le podríamos pedir nosotros a las personas para, o sea, ya nos describió como 6 o 7 fuentes de contaminación de un coche, ¿no? Que en general, ¿qué, cómo se sintetiza? ¿Tiene que ser el mantenimiento del vehículo periódico o qué es lo? ¿Cómo nosotros podemos sugerirle a las personas? Bueno, fíjate que todos los puntos que les he señalado son factores de contaminación en el caso de lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Se corrigen. Por ejemplo, aquí, corregir esa fuga. Ahí traigo una fuga. Corregirla. ¿Cómo? No sé, dictando la abrazadera, apretando. Eso es un mantenimiento preventivo, ¿verdad? Porque ya si llegamos a lo correctivo, pues ya tendríamos que dar un paso más, pues, así que más pesado, ¿verdad? Más complejo. Aquí, sí, claro. Yo diría a las personas con quienes ustedes van a tratar, ¿verdad? Hacerles hincapié sobre ese tipo de detalles, ¿verdad? Que el mantenimiento preventivo es una revisión periódica. Yo diría, pues, de perdido un mínimo de 2 veces al año, ¿verdad? De revisar todos los puntos que nos están señalando para evitar la contaminación de los ríos que nosotros tenemos. Por citar un caso. Esto sería una medida, ¿no? La revisión, el mantenimiento, pues. Mantenimiento preventivo, sí. Profesor, ¿cuál es su nombre completo para registrarlo? Como no, mi nombre es Sergio Torres Granados. Profesor del CECATI. Soy maestro instructor de aquí del área de mecánica automotriz del CECATI número 92. CECATI significa Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial, aquí en Guadalupe, Nuevo León. Muchas gracias, profesor.